del gas, decirle, no, mire, esta parte no se la pago. ¿De qué parte se trata y cómo se hace todo eso? Nos lo va a contar en este momento Jeremías Paultroni, titular de la OMIC, de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Saladillo. Jeremías, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Carlos, y bueno, buen día a vos y a toda tu audiencia, y gracias por tu llamado. Contanos un poquito, Jeremías, ¿de qué se trata esto? ¿De que uno puede no pagar una parte de qué? ¿De la factura de gas, de luz? ¿Cómo es? El tema es así, Carlos. Desde hace un tiempo se sancionó un decreto, que es el decreto 2067, por intermedio del cual el Estado incrementaba el costo del gas. ¿De qué manera? Sí. El gas de la Argentina, una parte de ello es importado. Es importado desde Bolivia. Uh-huh. Entonces, a efecto de mantener este importe, o a efecto de solventar esta importación, el gobierno crea este decreto que indica que aquellos usuarios que estén en la categoría R3-4 iban a abonar un incremento en el costo de la factura en base a la importación del gas. Ajá. ¿Qué pasa? Estos usuarios R3-4 es para los usuarios que más consumen, pero la categoría R3-4 es para aquellos usuarios que consumen 1.800 metros cúbicos de gas en el año. Es decir, es muy habitual que todos los usuarios consuman esa cantidad. No es una cantidad exorbitante ni estrepitosa, digamos. No es algo alocado consumir esa cantidad en un año. Exacto. Por lo tanto, porque digamos, en realidad hay distintas categorías, Carlos, que está R1, R2, R3-1, R3-2, R3-3 y R3-4. R de residencial, ¿no? Exactamente. Bien. Y eso implica, Carlos, que los R3-3 y R3-4 se le iba a incrementar el costo de la factura. Pero R3-3 es para aquellos usuarios que consumen 1.500 para arriba y de 1.800 en adelante, R3-4. Es decir que es un número sencillo de llegar, no es algo, un consumo desorbitante. Exacto. Primero, antes que nada, Carlos, aclarar que esto no es responsabilidad de Camusi. Camusi simplemente es el intermediario que cobra lo que el Enargas aplica. Claro. Y con respecto a lo que es en sí el subsidio o al importe que uno puede abonar o no puede abonar, el tema es el siguiente, Carlos. En la factura de gas van a encontrar, por primera, por punto uno, que tienen dos IVA. IVA alícuota y el IVA de la importación de gas, lo que no deja de ser algo bastante, bueno. Es una superposición de IVAs. Y ahí tenemos dos IVA, uno por la importación, porque, a ver, cada usuario que consume más de estos metros cúbicos de gas, paga la importación del gas. Sí. ¿Qué importe paga por la importación del gas? Es 27 centavos el metro cúbico. ¿Por qué cantidad? Por el último por el consumo que excede de los 1.800 metros cúbicos. Uh-huh. Es decir, si uno está consumiendo en el año 2.600, va a pagar por el último consumo que realiza, por el último periodo. ¿El último año? El último bimestre. Y supongamos que uno consume 1.900 metros cúbicos. ¿Cómo saben que voy a consumir en el año ese número? Claro, porque vienen haciendo una cuenta del año para atrás. Es decir, en este periodo que va desde el 20 del 4 al 20 del 6 del 2010, comparan con desde el 20 del 4 del 2009 hasta la fecha. Es decir, toman el periodo 3 del 9, 4 del 9, perdón, 3 del 10, 2 del 10, 1 del 10, 6 del 9, 5 del 9. Está bien, eso puede generar errores. 4 del 9. Eso es una suma, Carlos. Sí, sí. Hacen toda una suma y aquellos usuarios que superan los 1.800 metros cúbicos genera que el último consumo que él realiza, es decir, el último periodo, aparte de abonar el importe del gas por ese periodo, que puede variar dependiendo de qué categoría esté, va a abonar la misma cantidad de metros cúbicos por 27 centavos. Para hacerlo más sencillo, medio complicadito explicarlo, pero para hacerlo más sencillo. Sí. Supongamos que vos, Carlos, gastás 2.200 metros cúbicos. Sí. El último periodo gastaste 500. Sí. Esos 500 vos estás en categoría R3-4. Uh-huh. Por cada metro cúbico vas a pagar de gas 22 centavos, 481 y algo más. Sí. Aparte, por haber excedido los 1.800 metros cúbicos, vas a consumir 27 centavos por los 500 metros cúbicos que excediste en el último periodo. Es decir, vas a pagar los 500 metros cúbicos por el importe real del gas y por el importe de la importación del gas. Está bien. Más allá de la cuenta, ¿cómo hago para no pagarlo? Porque hay un mecanismo. Claro, el sistema es el siguiente, Carlos. Uno tiene dos opciones. Esto se presentó ante la justicia, el defensor oficial de la Nación y algunas asociaciones de consumidores, como algunas oficinas de consumidores, por cuanto considerábamos que esto era inconstitucional. Hasta tanto haya una sentencia firme de ello, sigue en pie o vigente la medida cautelar presentada. Claro. Entonces el usuario tiene dos opciones: abonar con este importe, con el importe de la importación del gas, o bien abonar sin ello. ¿Cómo debe hacer? El total, en la factura del gas va a encontrar un ítem donde indica que dice costo del gas de importación, un importe. Más, el importe que indique costo de gas de importación por el IVA, lo suma y lo resta el total de la factura y abona sin ese importe. Está bien. Es decir, si a vos te llega una factura con 400 pesos y tenés 200 de importación del gas y 40 de IVA, podés abonar o 400 o 400 menos 240. Y eso uno saca la cuenta, va a Camusi y lo paga en Camusi. Exactamente. Uno debe poner la leyenda cruzado en la factura en donde indique pago bajo protesto, y con la firma y el DNI, ¿no es cierto?, del titular del medidor o del gas, sí. Se acerca a Camusi. Únicamente las oficinas de Camusi son los que están habilitados para cobrar sin este importe. Claro. Y le indica que va a abonar sin este costo porque está en desconformidad por ello. Está bien. Lo que sí hay que tener en cuenta son dos cosas, Carlos. Primero, aquellos usuarios que no estamos abonando con este importe, que estamos abonando con el descuento, tenemos que tener presente que si la sentencia definitiva o la sentencia de la justicia sale a favor del Estado, sí, vamos a tener que pagar. Sí. Si sale a favor de los usuarios, obviamente que no vamos a pagar nada. Y si lo pagamos... Bueno, acá viene el otro tema. Si nos pasamos de largo y no lo hicimos, si lo pagamos, somos unos tontos. Claro, la idea por ahí sería que cada uno, ¿cierto?, obviamente tome su propio criterio, pero digo, la idea por ahí sería que no paguemos a efecto de demostrar la disconformidad, ¿no es cierto? Claro. Porque realmente es claro. Bueno, esto a criterio personal y me hago cargo yo, sí. Me parece un disparate. Realmente un disparate que estemos abonando semejante estos importes. Pero doble, bueno, doble IVA, además. Aparte dos IVA, debe ser la única factura con dos IVA. Ilegal hasta pasado mañana. Nosotros tenemos algunos argumentos para fundamentarlo que sí, ¿no es cierto? Obviamente que el Estado tendrá sus argumentos para decir que no, que es legal o que es válido o que tiene algún sustento. Yo no le encuentro sustento válido a ello, pero bueno, realmente es bastante... Es bastante, digamos, raro que suceda esto, pero es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Jeremías, ¿hay una posibilidad de que los usuarios se peguen una vuelta por la OMIC y le digan, mirá, lo que tenés que sumar es esto y esto? Sí, porque realmente, Carlos, bastante complejo la explicación, ¿no? Yo entiendo que es muy complejo poder explicarlo, pero sí quiero destacar, Carlos, es lo siguiente. El usuario tiene la opción de abonarlo o no abonarlo. Si el usuario abona el total de la factura, o sea, el total con la importación y demás, si la sentencia sale a favor de los usuarios, el Estado tiene la obligación de devolver el importe abonado, lo que no sabemos ni cuándo ni cómo. ¿Me explico? Es decir, por ahí es importante que el usuario abone sin ese importe y que guarde un resto o que vaya ahorrando un resto por las dudas y que no lo pague. O bien que pague... Pero viste cómo es la Argentina. Es la película Lo que el viento se llevó. Pagaste, gagaste. Bueno. El tema, Carlos, es que si uno paga, yo no, digamos, más allá de la sentencia que pueda llegar a salir a favor de los usuarios, no sé de qué manera se va a devolver. Si con consumo, si con metros cúbicos de gas o dinero. O directamente no. Bueno, claro. Realmente eso. Claro, bueno, me cuesta porque vos sos un funcionario municipal y yo te hago decir cosas que por ahí no corresponden, pero... el tema concreto es el que no sabe cómo es esto que estamos hablando ahora, se puede pegar una vueltita por la OMIC, le suman los dos ítems y le dicen, mira, esto es lo que no tenés que pagar. Exactamente, digamos, para tener una explicación más detallada, porque es bastante compleja la misma, que se acerquen por acá. Claro. Y aquellos que no tienen OMIC en su ciudad, que vayan a Camusi y digan que quieren pagar sin ese costo. Claro. Pero que tengan presente este punto para que cada usuario sepa pueda discernir, ¿no es cierto? Si sale el fallo a favor de los usuarios, los que están pagando con el importe, con este incremento, se le va a tener que devolver. Claro. No sé la forma, ni cuándo, ni cómo. Sí, lo que vamos a hacer, Jeremías, también, yo ya estoy hablando al aire, ¿no? Pero digo, por ahí no me voy a pegar una vuelta por la OMIC para que marquemos en una factura mía, por ejemplo, marquemos con marcador cuáles son los ítems, lo voy a escanear y lo voy a poner en la página. Dale, así por ahí sería más sencillo la explicación, Carlos. Así es más, así al toque. Dale. ¿Qué te parece? Dale, espero, cómo no, así lo podemos hacer más ejemplificativo la explicación. Jeremías, como siempre, Para mí estuvo más que claro. Así que, de todos modos, vamos a seguir ahondando para que esto sea más que sencillo. Esto, más allá del aumento que arranca el domingo, esto se podía hacer ya desde antes, ¿no? Sí, esto efectivamente se venía haciendo desde antes, esta posibilidad se estaba dada. Y, igualmente, el aumento, Carlos, no se aumenta el gas, el metro cúbico de gas. Por lo menos es la información que nos llegó a nosotros. Se deja de subsidiar. Se deja de subsidiar, pero se subsidia algo que se incrementa por parte del Estado. Es decir, el Estado está subsidiando algo que creó. Está subsidiando la importación, es decir, claro, a ver, yo te cobro a vos un importe y te subsidio la mitad, pero yo te lo cobro a vos, o sea, claro. No sé si me explico. Sí, claro, perfecto. Realmente es algo que se subsidia, algo que se incrementó por decisión claro. De decreto del Estado. Exacto. Es cierto que los consumidores estamos, llámese la oficina del consumidor, las diferentes asociaciones de consumidores y el defensor oficial de conformidad de ello, porque es un decreto que incrementa y que a posteriori subsidia una parte. Ahí está. Jeremías, como siempre, muy claro y muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a vos, Carlos, y a tu disposición. Hasta luego. La palabra entonces del titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Saladillo, Jeremías Paultroni. Acordate, hay que sumar, después lo vamos a poner igual escaneado en el portal de la radio, hay que sumar la boleta a la parte de gas importado, sumar